Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Volveremos y seremos canciones. Y acá estamos otra vez en El Margen Sonoro, tratando de, bueno, de compartir música, historias, de ver qué encontramos, de aquellas cosas que son nuevas, de otras que no lo son tanto, o que lo son solo porque nos perdimos cuando en verdad estaban, ¿no? Porque todos vivimos en algún tupper, y bueno, lo que nuestro tupper musical a veces tiene esas cosas, ¿no? Cosas que son muy conocidas en un país, son desconocidas en otro, pasa habitualmente. Y bueno, a nosotros nos gusta hurgar más allá de lo que tenemos a mano, de lo obvio. Y en ese juego estamos, Gastón Rodríguez y Gonzalo Hernández, quien les habla, que vamos a estar compartiendo lo que hemos ido encontrando, lo que nos ha ido asombrando por distintos motivos. Así que, Gastón, ¿cómo andás? Y bueno, en el mejor lugar, que es el margen sonoro, que en el sentido de esta cuestión que hemos hablado muchas veces, de intercambiar nuestras figuritas, decimos a veces, como cuando hacíamos en la escuela, es decir, traer ir completando un álbum. En algún programa reciente lo decíamos. Y esa imagen es un poco la que uno va teniendo. Un álbum que es infinito. O sea, felizmente y maravillosamente infinito, y nosotros apenas vamos en las primeras páginas. Sí, que además uno encuentra algunas de las figuritas y sabe que hay muchas más que uno no está pudiendo encontrar, claro, porque a veces las formas de encontrar son variadas. Pero bueno, siempre tienen ciertas restricciones. Uno quisiera estar al tanto de cada cantante que existe en cada esquina del mundo, cosa que es imposible. Quisiera por lo menos estar al tanto de cada disco que sale en cada lugar del mundo, lo cual también es imposible por distintos motivos, porque cuando uno habla de discos no habla solo de las grandes compañías, habla a veces de cosas muy pequeñas, de tirajes muy pequeños, y que a veces es difícil acceder. Hoy, gracias a Dios, por las redes, bueno, eso nos permite tener más acceso. Igual hay que buscar mucho, porque lo primero a lo que uno accede es, bueno, lo que más se conoce, lo que todo el mundo repite, incluso en artistas que no son tan conocidos, pero también hay como una repetición permanente de ciertos grupos que y de alguna manera hay una preselección en el propio explorador, en el propio buscador, por una serie de razones hay ciertas preselecciones. Entonces aprender a buscar es una de las también de las herramientas. Creo que todos más o menos sabemos que cuando nos dicen está en la nube, pero la nube ocupa todo el cielo. Sí, hay que ir a buscarlo. Y sobre todo hay que darse cuenta que cuando uno encontró uno, debería haber otro que. Porque ningún artista ocurre en solitario. Sí, entonces, vos sobre todo lo has manifestado muchas veces. Lo que hay en verdad son estilos, cosas que van cuajando y que necesitan una masa crítica atrás. Entonces, por lo general, puede ser que alguien sea muy original, sí, claro. Sí, un periodo social, una barra de alguna manera que antes la misma. Exactamente, hay ahí un grupete que uno sabe que se está perdiendo cosas. Sí. Así que a veces tiene esa cosa de decir, vamos a buscar algo más raro, porque tiene que haber. No, sin duda. Bueno, y en esa está un poco el margen. Disfrutando de esa diversidad, sin tampoco difundirla mucho en cuanto a. Ah, que vos decís, vamos tras la diversidad. La diversidad nos abruma a nosotros por completo. O sea, en verdad es lo que hay. Es lo que hay, y uno recorre esa góndola que hay. De todos colores. Un mapa diverso. Y bueno, y empezamos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por un muchacho Hoy vamos a hacer un viaje un poquito yendo para atrás, 1542. 1542, linda época. Me gusta. 1542. En música me gusta, no quiere decir que hubiera querido estar. Ah, bueno, tal cual. No, gracias. Yo digo, este muchacho español, nacido en España, en Ávila, 1542, Juan de Yepes Álvarez. Vos decís, ¿quién será? ¿Quién será Juan de Yepes Álvarez? Pero bueno, él tenía todo un tema con la mística. Recordemos que mística, místico, en la etimología, eso es el misterio, es la búsqueda de lo que está más allá. Y bueno, él es pasó a ser realmente él se crió en las Carmelitas Descalzas, era evidentemente un devoto de un cristiano convencido y bueno, y aparte católico, practicante, y en un momento determinado empieza a escribir. Escribir. Y hoy es considerado por gente como yo que sé, estaba ahí repasando, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Thomas Eliot, el otro Paul Valéry, que decían, si hay alguien inicial en la lengua española es Juan de la Cruz. Claro. Juan de la Cruz. Que Juan de Yepes Álvarez, Juan de la Cruz. De la Cruz fue el nombre que eligió, posteriormente. Cuando ingresó a cumplir funciones religiosas. Está. Pero un místico, o sea, poesía mística. Exacto. Y a su vez, ese misticismo es. De hecho. En el caso del realmente es su vida, pasó a ser eso, básicamente. Incluso hay algunos concursos literarios sobre poesía mística que llevan el nombre de él. El nombre de él. Bueno, me imagino todo lo que podríamos decir. Siempre me acuerdo que siendo adolescente conocí el nombre Juan de la Cruz por una canción de Eduardo Arnoyanz acá en la Vuelta. Lo que decías ahora de las barras y de decir, bueno, uno tiene referencia a aquella canción Pago dedicada a su padre, donde él en un momento, ¿cómo me gustaría hacerte un tango eterno? Le dice al padre. Durando más que el bronce mi canción, y en un momento dice, pero me quedo mudo, Juan de la Cruz, balbucear. Como claro. Diciendo, yo me quedo como Juan de la Cruz, que cuando quería abrazar lo inmenso, solo podía balbucear sobre ese misterio. Creo que Eduardo Arnoyanz es un personaje muy asociado a... Sí, además conoce esas barras bien. Toda la historia no solo de Juan de la Cruz, sino toda la corriente trovadoresca del medioevo, sí. con lo cual claro que eso fue una referencia para él. Y bueno, y Juan de la Cruz siempre abogando por una cosa que era la noche oscura del alma, que cuando el alma empieza a peregrinar realmente hacia su destino, encuentra una noche oscura tremenda, terrible. Ese es el primer paso. Y vamos a escuchar, cuando no, en la voz de una compositora que toma esto, lo hace canción de una manera magnífica, me parece, y simplemente vamos a citar al propio Juan de la Cruz cuando decía, en el comienzo de esta canción y del poema La noche oscura del alma, The Dark Night of the Soul, es la canción que va a cantar Lorena McKennitz, una sensibilidad particular para sí, ese tipo sobre todo de... explorando, ahora que hablamos de explorar, épocas que por eso me gustó traerlo, como hace días que estaba por traerlo, en el sentido, eso sí que está como al margen de las modas. Yo este tema lo escuchaba y después dije, claro, Juan de la Cruz, y empecé a unir es una musicalización sobre un poema. Un poema que en realidad el poema es de esa época, ¿no? Exacto. 1542, él vivió 49 años, 50 años. Y ella tiene además una tradición de música celta atrás que respalda esa búsqueda de sonoras. Y con España tiene una relación muy fuerte. Tiene un disco que se llama Alhambra, creo. Sí, eso es todo bellísimo. Un concierto de la Alhambra, que es tremendo. Santiago, me acuerdo, otro tema. Todo sobre tradiciones españolas también, ¿no? Entonces, este tema que vamos a escuchar ahora en un castellano sería así. En una noche oscura, la llama del amor ardía en mi pecho. Y por una linterna brillante, huí de mi casa mientras todos en silencio descansaban. Upon a dark night, the flame of love was burning in my breast. And by a lantern light, it fled my house, all in quiet. without a guide or light. And that which burns so deep within my heart, the fire which led me on, and shone more bright than of the midday sun, to where he waited still. It was a place when no one else could. exquisita sensibilidad de doña Lorina, trayendo, traducido al inglés, esas palabras de San Juan de la Cruz, y sobre todo que no solo canta esa poesía, sino que la inviste de una música y una profundidad que realmente ese tipo de poesía merece, más allá de que uno esté de acuerdo, no, si existe Dios, si no existe. Pero total, no importa eso, no tiene nada que ver. Eso es otro tema. Es así como cuando uno dice, bueno, si Dios quiere, no importa si no cree en Dios o no, no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Y San Juan de lo que está hablando, claro que él cree estar hablando de Dios, pero aún sin eso, se lo puede leer desde esa sensibilidad profunda que tiene. ¿No? Y efectivamente eso es lo que traslada Lorina McKennitt, que además tiene un bagaje cultural y musical. Y inclusive la primera unión que hicimos de las personas esas, un Darno asociado a un Juan de la Cruz, y vos decís, un formador materialista dialéctico en su comunista, con una y decís, ¿cómo puede ser que este hombre le compañero guste de banco, compañero en el mismo banco de la escuela? Yo estoy seguro. No, impresionante. Bueno, pero el viaje empezó allá. Yo me voy a ir a Estados Unidos, conexión con África, seguimos en inglés con la África, pero sí, porque en verdad es un yacero. Un yacero que nació en el 24, que murió en el 18, o un yacero que, bueno, entre sus maestros estaba con 7 años más que él, Thelonious Monk, es decir, tenía y venía desde muy chiquito, desde los 14 estaba tocando en grupos de jazz, es decir, con una impronta muy fuerte por la música. El señor se llamó Randy Weston. Sí, y su primer disco, por allá, no me acuerdo bien la fecha, es Randy Weston interpreta a Cole Porter. A Cole Porter. Cole Porter a la manera moderna, ¿no? Que era como empezar de a aquel cambiar. Momento. De aquel momento, era como empezar a cambiar la tradición sobre Cole Porter, que era medio intocable, digamos, ¿no? Era de las. Sí, de las luminarias de los albores, aparte del jazz, ¿no? Es de los albores del jazz. Entonces, claro, había sido como una fuente muy, muy fuerte, y de hecho había como si un respeto extremo, y acá empezaba como a toquetearse un poco. Ya un poco estás hablando ahí del tema de la versión, de versionar un de poco. De versionar y de cosas así, ¿no? De bueno, cómo retomar las tradiciones y cambiarlas y ponerlas ahora. Este músico fue muy influido por la cultura africana. ¿Por qué? Bueno, porque su padre le dijo, mira, sos un africano que nació en Estados Unidos. Y desde chiquito, digamos, le inculcó esa idea. Así que en los años 60 empieza a buscar sus raíces africanas. Roots, raíces, ¿no? Raíces, exactamente. Hablando de Kunta Kinte, ¿no? Aquella serie tenía ese nombre. Exactamente. Y bueno, a partir de la década de los 60, no solo empieza a viajar a África más frecuentemente, sino que sus grupos empiezan a estar formados por músicos africanos. Ojo, desde el jazz. No, él no es que está haciendo fusión o va a incluir algún africano instrumento de viviendo en África, es decir, lo que él está intentando es rescatar los ritmos, las tradiciones, no está intentando hacer como se hace habitualmente, bueno, pongamos instrumentos africanos, pongamos, no, él es yacero y va desde ese lado y desde esa música que obviamente tiene una impronta afrodescendiente muy fuerte. Entonces, él lo que quiere hacer es seguir esa tradición desde esa música. Uh-huh. Y desde los años 60 eso se hace muy fuerte. En el 63 edita el primer disco que empieza a mostrar este tipo de cosas. Nosotros vamos a ir a ese disco, el del 63, donde todavía él luce una impecable camisa y corbata, Que después va a cambiar, porque más tarde se va a pasar a la música, a la vestimenta, vestimenta típica africana, africana, claro. Con esas camisas muy holgadas, esos casi vestidos. De hecho, camisa en francés, en las novelas del siglo XIX, tiene que ver con camisón, claro, y tiene ese tipo de estructura. Luego los gorritos, el gorro típico. Bueno. Un viaje hacia los orígenes. Y nosotros vamos a escuchar del disco del 63, que se llama High Life, un tema que se llama Nigger Mambo. Mambo negro. Claro, pero el Nigger ese... Marcando. Porque Nigger en Estados Unidos era bastante despectivo el uso. Pero él está marcando tradición y está recuperando eso. Bueno, adelante entonces, sigue el viaje acá en el margen sonoro y ahora es un Estados Unidos, África, África, Estados Unidos. Una cosa así. En este caso, no sé si acá también es con músicos africanos. Sí, sí, sí. Pero un sonido, acá por lo menos en el estudio, volaba el la bata. No, no, es que tiene un ritmo impresionante. Ritmo impresionante. Tiene una alegría impresionante. Una alegría. Es otra forma de rescatar raíces, juego, ¿no? Porque uno podría pensar en, sí, mire, rescatando las raíces, ve a Lorena McKennitt en este tipo de rescate. Ah, sí, sí. Bueno, acá hay otro tipo de rescate de otras raíces desde otro lado que va para otro lado, pero que también tiene un encanto muy particular en virtud de, bueno, el ritmo que utiliza, las maneras en que el tema se empieza a desplegar a lo largo del, mucho juego, de la obra, mucho juego. Tiene toda esa cosa de intervención de los distintos instrumentos en la misma obra, típico de cierto tipo de jazz. Y sobre todo lo que llama la atención es que si bien hay un sonido de batería marcando el ritmo, hay otras percusiones atrás que no van en sentido de marcar el ritmo, ¿no? Que conforman, sí, atrás una especie, sí, de colchón sonoro que no está ligado, sí, a, bueno, sí, sí, usemos solo la percusión para marcar los tiempos. No. Uh-huh. Y eso es bien interesante. Porque no, eso y sí, bien de el jazz, todos cantan, ¿no? Todos cantan, todos y cantan. Hay toda una tradición, sí, africana del uso de la percusión de esa manera. Claro. ¿No? Claro, que claro, no es la que nosotros tenemos, que pongan, sí, al baterista y que marque los tiempos. Sí, digamos, claro, un relojito. Que haga un poco más, pero lo principal es esto. Ahí empieza a haber otras percusiones que no tienen esa función. Y es bien llamativo. No, no, está claro. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Que esa, bueno, eso que decís de bueno, que el, de alguna manera llevó también después en algunas músicas a que haya una batería electrónica, por ejemplo. Por ejemplo, claro, porque es sustituible, es simplemente, claro, programar y hacer los tiempos. Y ¿no? Está bárbaro todo eso, pero digo, este es otro lenguaje. No quiere decir que ese sonido no valga y que no sea efectivo, y tiene su que ver, y a veces es impresionante. Pero marca una forma que Occidente ha usado la percusión que no es todo, sí, lo que se puede hacer con la percusión, y en, sí, particular hay músicas en África que hacen otra cosa con la percusión. No, bueno, y bueno, y la verdad que es, bueno, un gusto. Yo te decía que para, no sé, uno como docente en el área de la música y todo eso, ¿cuánto de estos eslabones perdidos que hay de la situación de entre África y los orígenes del blues, del jazz, del rock, encontrar a esos mentores? Pero además, por lo general, siempre estamos muy acostumbrados a pensar en géneros musicales, sí, y nos perdemos precisamente la manera en que esos géneros son siempre derivación de algún otro y están vinculándose permanentemente. No, y lo interesante acá, que es un músico que viaja a África como diciendo, no solo yo reconozco a mis ancestros, sino que los voy a buscar. Voy a buscar allá a ver qué hay. En los descendientes, ¿no? Y empieza a nutrirse de esa música. Claro, ahí está. Está una lección ahí de tradición y modernidad. Totalmente. ¿A dónde vamos y ahora? Y bueno, y ahora vamos, es una presentación muy cortita, porque está, hoy empezamos citando un poeta como Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, bueno. Y vamos a otro poeta también, pero que ha quedado al margen un poco en un país que se llama Uruguay, por acá cerca. Acá cerca. Ahí en el TA. Sanducero, él, 24 añitos nomás de vida, nada, pero más fueron lo suficiente como para generar una poesía propia de su nombre. Que una asocia, marca propia. Con una un marca sello propia. Un sello propio. Humberto Meguet, de Paysandú, en la clasificación tradicional literaria es generación 45. Claro. Después que falleció, él falleció muy temprano de tuberculosis, Idea Vilariño, un poco en su tono, en su forma de decir, decía, y bueno, ahora que falleció vamos a poder leer al poeta que nos estábamos perdiendo de alguna forma. Pero no solo no nos perdimos a Humberto Meguet, felizmente, sino que digo el apellido de la manera que yo lo fui aprendiendo a escuchar, pero sin duda es un apellido que debe tener más de una pronunciación. Pero su poesía, en este caso, está pronunciada por un cantor, trovador, cantautor de entrañable para el margen sonoro, que es Dino. Dino. Y en su disco emblemático, Dino, Vientos del Sur, no solo interpreta a otra sus gente, canciones, sino, claro, sino interpreta a Humberto Meguet en este Ahora que todo gira. Una poesía, podría adelantarme a decir, casi naif, aparentemente, ¿no? Pero en ese aire naif aparece esa milonga que que transitaba en ese momento Dino, sobre todo en ese disco, y este y esta canción que me parece preciosa, Ahora que todo gira. Ahora que todo gira, vamos a cantar un rato. El niño está en la pradera, la madre lo está llamando. Ahora que todo gira, vamos a reír un rato. Los gatos con los ratones y el hombre con sus zapatos. Ahora que todo gira, vamos a dejar los llantos. Que se bautice a los perros, a las cabras y a los patos. Ahora que todo gira, vamos a cantar un rato. Que afuera todo es manzana y adentro todo es naranja. Se bautice a los perros, a las cabras y a los patos. Que afuera todo es manzana y adentro todo es naranja. La sensibilidad de Dino para captar a un poeta con una sensibilidad casi de haiku, ¿no? Porque más allá de... Ah, sí, puede ser, sí. Y las repeticiones, y eso obviamente no es el estilo del haiku, sí, pero tiene ese aire de nombrar cosas puntuales para dar una imagen mucho más vasta, mucho más general, ¿no? Afuera que, todo es manzanas. Sí. Bueno, abre toda una mirada... simplifica, resume una mirada de todo el panorama de la naturaleza y lo hace en general, ¿no? En cada uno de sus versos. Y viste, ahora me dejaste con esta una observación que estaba buenísima y que viste que no tiene casi adjetivos. ¿Uno? No, por eso es como solo cuenta, mire, afuera todo es manzanas, el niño todo tal es naranjo, cosa, el otro, la madre está llamando al niño, punto. No hay mucho más. Y sin embargo, la visión, lo que transmite, tiene esa cosa que me hizo recordar precisamente al haiku, ¿no? Esa cosa de con tres líneas decir. No, tal una cual, pero me dejás al zen, a los koanes del zen, todo ese mundo. De decir poco. Sí, pero. Pero. Opa. Opa, sí, sí. Se dicen pocas palabras. Se dicen pocas palabras. No, pero se dice mucho en términos de comprensión, o de imagen, o de acercamiento. Y otra. No es sorpresivo, pero digo. Ese Dino con. También esa aparente simplicidad. Todo tan simple y todo, y el tipo este está. Sí. Dando también un aire. Creo que todo ese disco tiene esa cosa. Sí. Esto parece muy simple y trivial. Incluso la música. Todo. Mire lo mejor, porque quizás no es tan trivial. Y bueno, 45, 50 años después vamos a seguir hablando de ese disco. Sin lugar a dudas. ¿No? Un disco pero hoy iniciático parte de la música uruguaya. Y está buenísimo. Me gustó un poco la idea de que estuviera Humberto Meguente en el sentido poeta, 24 años. Si hacemos, no sé, una encuesta en todo el Uruguay, no sé cuántos uruguayos conocen a Humberto Meguente, y sin embargo está ahí y apenas en 24 años, sí, hay mucho de la obra de él. Y bueno, Cuando hay sensibilidad, ningún tiempo es breve. Ningún tiempo es breve. Y, ta, y, que este, y, que, y para el margen sonoro, por supuesto que en el margen sonoro iba a estar. Claro, tenía que estar. El sanducero. Bueno, pero entonces, Paysandú. Paysandú. Paysandú. Yo vuelvo a Estados Unidos. Ahí está. Y vuelvo a. Ahora un poquito antes, el 56. Sí. La historia y la historia del rock en general ha dado muchos encuentros de muchos músicos, ¿no? Uno podría mencionar aquellas cosas que se hacían por África, etcétera. Sí, claro. We Are the Children, todas aquellas cosas. Con 10.000 de todas las estrellas cantando. Uno puede decir, bueno, es más interesante, menos interesante, estamos de acuerdo. Pero hay y ha habido casos de encuentros que se han dado por única vez, ¿no? Es decir, que no han generado una obra en conjunto, como ese tema, como algunos encuentros entre, no sé, Keith Richards y Chuck Berry, por ejemplo, bueno, los encuentros posteriores de Lennon y McCartney, pero posteriores a la separación, ¿no? Ese conciertito que hicieron entre los dos después, ha habido esos casos de cosas que son puntuales y no siguen. Sí. En este caso, además, no fue planificado, porque en general esas cosas son planificadas. Mire, vamos a tocar juntos, vamos allá y vamos a hacer esto. Bien, bien. Pero esto no fue planificado. Había un señor que en ese momento se llamaba Carl Perkins, había lanzado Zapatos de Gamuza Azul hacía 2 meses, era un éxito. Y bueno, acompañó con ese éxito, quería empezar a trabajar algún otro temita. En el estudio, el dueño del estudio le había conseguido un pianista, ¿no? Jerry Lee Lewis. Mirá, nada menos. Dos nombres que marcaron. Están en una cantidad de clásicos del rock. Sí, marcaron la cancha. Es decir, van seguramente en todas las antologías, digamos, de esa época. Sí, sin duda. Y resultó que había un señor, muchacho también en ese momento, que se enteró que Carl Perkins iba a grabar y le dijo, bueno, me voy a pasar por el estudio porque tenía ganas de ver eso. Y este señor era nada menos que Johnny Cash. Johnny Cash, ¿verdad? Mirá, otro. Y cae en ese día, pero sin saber nada, un muchacho que había grabado. Veníamos a hablar de Dino y Johnny Cash, si habrá conexión ahí. Si habrá conexión ahí. Y este muchacho ya había grabado en este sello que era Sun Record. ¿Quién es este muchacho? Elvis Presley. Cae ahí. Se juntaron. ¿Qué cumpleaños? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Fue, creo que si yo no me equivoco, fue un 4 de diciembre del 56. Que, bueno, él pasó a saludar así porque ya había dejado el sello, pero obviamente seguía efectivamente conectado con el dueño del sello, con lo que allí pasaba, la secretaria del sello, que fue quien avisó, miren, este muchacho tiene una voz que podría ser. A ver, vamos a escucharlo. Pónganse los auriculares. Claro, entonces, bueno, pasó por ahí y claro, una vez que están todos juntos ahí, empiezan a bobear, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué hacen? Y vamos a cantar alguna. ¿Qué cantan? Y cantan de todo un poco, sobre todo temas vinculados a la tradición gospel generalmente, que era común a todos en ese lugar y en ese área. Entonces, bueno, van cantando, van haciéndolo. En algún momento parece que Jerry Lee Lewis empieza efervescentemente a tocar y según las crónicas de Cash, bueno, todos dijeron, vámonos. Incluso Elvis salió un poco así como diciendo, no lo puedo seguir, vamos, ¿no? Porque no sé qué está haciendo en el piano. Pero claro, la desmesura de Jerry Lee Lewis en ese momento. Sí, ya era su forma. Ya era su forma. Y bueno, una de las canciones que cantan, obviamente, quien estaba en los controles, dice, y esto lo tengo que grabar, no puede ser. Y graba. Y graba toda esa sesión. Graba como si aprieto rec. Aprieto rec y por bueno, que háganlo. Claro, que por si acaso. Por si acaso. Bueno, lo que se hizo después fue editar eso. Porque, ¿qué pasó? Además, el dueño, cuando los vio a todos juntos y todos ahí, dijo, muchachos, ¿me dejan llamar un periodista para Sí, dale. Llamó a un periodista, el periodista saca una foto, que es una foto típica donde está Elvis Presley al piano, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis están un poco más atrás, y un poco con la guitarra está Carl Perkins. ¿La foto accediste a ella? Sí, la foto es una foto bastante clásica. Vamos a publicarla. Lo podemos publicar, sí, en los posts, que es bastante clásica. Y la voz de Johnny Cash se escucha poco, porque está muy atrás. Pero se le llamó el cuarteto del millón de dólares. Así se publicó la pequeña nota en el diario. Un título muy norteamericano, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí. Se podían haber dicho muchas cosas. Se podían haber dicho otros elogios, pero ya es el millón de dólares. También, ¿no? Es cierto que estamos en el 56. Sí, sí, ¿no? Sí. Ellos no han tenido la carrera que nosotros le conocemos. Claro. Entonces también el destaque era como, bueno, ¿qué podemos decir de qué esto? Potencial. ¿Qué potencial hay? Bueno. Entonces tiraron ahí ese nombre, que fue el nombre con el que se editaron esas grabaciones. Después se masterizaron y se volvió a editar. Nosotros vamos a escuchar la versión masterizada de Cuando los Santos Vienen Marchando. Mirá, When the Saints. Exacto, When the Saints Go Marching. Qué bueno, un clásico de los clásicos. Un clásico de los clásicos. Cantado sin mayor intención que divertirse un rato entre ellos. Totalmente. De cuatro jóvenes que en ese momento comenzaban a marcar la cancha de distintas maneras. Lo contaste aparte de una manera que no hay otra que decir, quiero escuchar esto, porque digo, a ver qué estaban haciendo estos en ese tiempo incipiente. Totalmente. ¿No? Bueno. Y estaban así compartiendo alegremente como si fuera un asado, asado. Y ahí viste cómo es el bien y el mal, ¿no? De Difuso en la Frontera. Bien por el que tuvo la indiscreción de apretar el rec, ¿no? Decir, totalmente. Porque vos decís, está, era un momento íntimo, pero él apretó el rec y mirá lo que salió. Mirá lo que salió, ¿no? Y quedó, y por suerte uno puede acceder a y viajar en el tiempo de ese 4 de diciembre, donde estas cuatro bestezuelas se entretienen cantando Cuando los Santos Vienen Marchando. Y nosotros también nos vamos a entretener con ellos. Sin duda. When the saints go marching in, will I have another long story? Well, I'm gonna go and see her in that home forevermore. Well, when the saints go marching in, well, when the saints go marching in, oh Lord, I won't be in that number when the saints go marching in. Well, when the well, when the sun refuses to shine, well, when the sun refuses to shine, oh Lord, I won't be in that number when the sun refuses to shine. Well, when the saints they go marching in, well, when the saints go marching in, oh Lord, I won't in that number, when the saints go marching in. Well, when the saints go marching in, well, when the saints go marching in, oh Lord, I wanna be in that number when the saints go marching in. Qué alegría que hay ahí. Qué alegría que hay ahí compartida, y qué, bueno, y por supuesto la excelencia, y nosotros hablamos ahora la tímbrica de la salida de Elvis con su, y qué, qué, que también repito el mismo término, pero que alegre se lo nota al tipo, como, y qué soltura, porque como no es una grabación, este, como diciendo, capaz que ni se dan cuenta que estamos grabando. Claro, estamos entre nosotros y estamos capaz obviando, que sí, que estaba, vamos a grabar, pero en un plan, este, son cuatro muchachos a los que la vida les sonríe. Seguro. Y ellos tienen muchas ganas de sonreír entre ellos un rato. Están cantando como quien canta, abrazando un tema que es de la tradición de ellos, no es tampoco. Totalmente. No era la novedad. No. Era un tema de sus padres, de alguna manera. Era básicamente algo que sabían de memoria. Sí, todos sabían. Este. Vamos a cantar La Retirada del 38. Exacto, una cosa de esa que todos sabemos y que de una manera u otra recordás y más o menos podés jugar. Y si no la recordás mucho, algo vas a jugar. Sí. Bueno. Ahí estaban en ese encuentro, que de una música que este, la versión de la canción para editar, sino es un juego entre cuatro amigos que se encuentran de casualidad igual, en un estudio de grabación. Igual vos decís, esas, a veces esas tomas, ¿cuánto más tienen de transmitir una cosa que es la versión peinada y perfumada? De vital, de intenso, de, capaz de que valioso. No, sí, valioso, pero no suena... Una alegría que seguramente capaz que la versión más, este, para grabar no tiene o no tendría. Mirá, te lo digo con fe, por supuesto, en mi universo, y lo he hablado con otros, les pasa... Es decir, yo, por ejemplo, hay canciones que vos decís... Un día las grabaste en un grabador escondido de no sé qué, estamos hablando de hace muchos años, y después lo grabás en las mejores condiciones y nunca lográs. No es lo mismo. Nunca lográs esa vibración que había en un cuarto oscurito y. Porque no es lo mismo. Sin cuando, tecnología, ¿viste? Cuando uno tiene que presentar eso y eso tiene que sobrevivir ante otros, que cuando uno está solamente sintiéndolo. Y creándolo, sin mayor búsqueda que... Vamos a ver qué encontramos. ¿Cómo siento esto que estoy haciendo? El juego y qué valor tiene mantener eso cuando llega la hora de decir... en apariencia tiene que ser O sea, hay que dejar fluir en el momento... ¿A cuándo? Hoy a las 9 y 2 de la noche, a las 9 y 3 minutos. Exacto. No puede ser en otro ese momento. Es un tema. Hay que fluir en ese momento. Exactamente. En cambio, cuando uno está tocando solo o haciendo un ensayo, bueno, ahí fluye en ese momento, que es el momento en que uno está metido, sea el que sea. La otra vez vos presentabas un tema de Paul Simon, que era un ensayo y que era un tema precioso. Bueno, ahí va. La versión definitiva, eso para mi gusto, acá desde Montevideo... nunca tiene tubola. No. De hecho, mirá, Paul Simon, que por supuesto no tiene un pelo de decir, esas grabaciones las editó en discos ahora posteriores, como diciendo, hay algo que yo no pude recuperar. No pude. Ojo, claro que la grabación suena mejor la grabación de estudio, pero aquello que no suena también tiene algo atrás que vale la pena. Es como parte de la discografía de los Beatles, que después se largó y ese tipo de cosas, ¿no? Acá hemos traído un tema de cuando grababan y todavía eran un trío, que ni siquiera estaba Ringo y todos tocaban la guitarra, ¿no? Cuando George Harrison también. Sí, y era una grabación de bueno, estamos ensayando nosotros. Sin duda. Pero bueno, esas cosas de acceder a ese margen del mundo que a veces se nos queda fuera. Bueno, ¿no? ¿A dónde vamos ahora? Qué interesante, porque me quedé pensando un poco en eso de cuando aparece, decíamos, el botón rojo, el rec, ahí, tanto en una cámara, en un estudio, en un audio, ¿cuántas cosas cambian, no? Porque ahora estamos... La situación es otra, ¿no? Ahora va en serio, ¿eh? Sí. Ojo. Y que en parte, en gran medida, esa cuestión hoy que también nos visitó, el tema de hablar de en un momento del zen y de todo, eso del regreso a la inocencia. Sí, yo creo que hay... El regreso a la inocencia después de haber transitado técnicas y cosas. Sí, yo creo que además hay muy pocos artistas, muy pocos, que mantienen esa tesitura aún en un escenario, ¿no? Pienso en Cabrera, pienso en Mateo, pienso en esa gente que... Me da lo mismo si es un ensayo o no. Una vez alguien decía, un humorista, parece que está en el living de la casa. Totalmente. Y ni siquiera en el living. A veces parece que está sentado en el banquito en la cocina tomando mate con un amigo. Exactamente. Y vos, y está en el Solís ahí. Mirá. Bueno, no, eso es sacarse esa, ese peso, sí, esa mochila sí, de. Sí, sí, sí, mire, usted está. Sí. Este, esto es en serio. Esto mire es que hay serio. Gente. Mire sí, que sí. lo están mirando. Mire que lo van a evaluar. Van a hacer comentarios. Bueno, no, parece, sacarse esa mira, mochila. Es... Sacarse esa mochila, ah, pa, loco. En todos los rubros, en cualquier rubro. En cualquier hasta rubro. El día de tu primera cita con alguien, ¿no? Todo, claro. Vos digo, sabés que wow, acá nos jugamos todo. Acá nos jugamos eso, todo. Y claro, vos decís, y tengo que ser yo. Y, claro, y el manual de decir los 10 mandamientos para los de qué, y vos decís, quema todo eso. Los claro, manuales. A mí por esto me van a puntuar. Me van ¿no? a cuando puntuar, ensayo, no, pero ahora me van a puntuar como no, este, los gimnastas olímpicos. Mirá, esta es la enseña. Parece como anillo al dedo para lo que viene ahora, para el viaje que vamos a hacer, que es muy cortito porque nos vamos a ir a Nueva York. Hoy en un momento fuera del aire, eso hablábamos de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que no vamos a descubrir nada, que es una cosa impresionante, mega maravillosa, una metrópoli. Y a veces estamos hablando solo de Manhattan, ¿no? Bueno. Porque sí, ya con eso es bastante. Ya con eso ya no nos claro, sobra, ¿no? Y este, vamos a hacer un poquito, y también que hablamos de misticismo, de misterio, de quién es este músico, que le ahora que dijiste, nos van a evaluar. Llegó la hora que nos van a evaluar cuando vas a un escenario, vas a una estudio de grabación, vas a un plató de filmación o lo que de televisión, lo que sea. En este caso, este músico llegó a los 17, 18 años, estaba haciendo lo que se llama, se estaba graduando, ¿no? Secundaria, iba a terminar secundaria, 16, no llegaba a 18, viene el último examen. Y este muchacho nació en el Bronx, pero se mudó la familia, se separaron los padres, todo, y estaban en un periodo de su vida donde frecuentaba mucho la noche. La noche en Nueva York, en distintas... Pero llega el día del examen, lo van a evaluar a este post-músico. En aquel momento, simplemente un muchacho, un adolescente que estudiaba, claro. Llega el examen que va a dar de secundaria, se duerme, era el último examen que tenía. El último examen, que era de inglés, no sé qué tal, se duerme y, por supuesto, eso le generó un problema bárbaro porque se supo. Parece que tuvo la sinceridad de decir que se había dormido y eso le generó más problemas. Llegó un momento que se cansó porque tuvo que hacer toda una recuperación y dejó, sin graduarse, faltándole un examen, sus estudios. Solamente ese último examen. El tipo, eso lo llevó a dar peor en la noche y en su situación por la vida, siendo muy joven. Y muy cansado de todo, fíjate hoy que hablaba Juan de la Cruz, la renuncia lo llevó a decir, bueno, yo le doy a la música, porque es lo único que me queda. Ya que entre las dos opciones me sacaron una y bueno, me quedo con la otra. Le doy a la música, y me pongo a componer. Se pone a componer, quiere editar, no sé qué, le va bastante mal y se muda a Nueva York. Se va de Nueva York, se fue a Los Ángeles y empieza a tocar en un boliche donde dice, era el único lugar donde en esa época me podían pagar algo fijo, que era poco. Y me daban tragos toda la noche. Con eso yo estaba feliz. Y empecé a conocer gente. Y en un momento dice, ¿por qué no hacer un tema de esto? Claro. O unos temas. Hace un tema y ese tema desata. Yo, la única vez que estuve en Nueva York, hoy hablamos de eso, no conocí un músico que más lo mencionara la gente, de la discográfica. En 10 días me apareció por todos lados. Por todos lados. Posteriormente tuvo 40 de estos mega éxitos y de todo lo que quiera llamar. Pero ese fue el primero. Ese fue el primero y él siempre dice, no sé cómo le gustó tanto a la gente esto, porque en realidad era la historia de un tipo que toca el piano en un boliche y es una melodía muy básica, no sé qué, sí, pero cuenta sinceramente lo que le pasaba a él. Ese adolescente que se durmió para no ir al examen. Ese músico es Billy Joel, y este tema se llama Piano Man. Piano Man. El hombre del piano, sí, sí. El tipo que toca el piano. Y al lado tiene uno que él dice, me tomé cierta licencia básica que era, que yo conocía, un tipo que era un marino, no sé qué, que le hacía el amor a su gin tonic. De alguna manera, dice, lo hacía en forma, por supuesto... Metafórica. Metafórica, decía. Y era el que estaba al lado mío y me pedía temas y el otro. Y habla un poco de decir, este tema es esa cuestión de... bueno, este es mi lugar en el mundo. Estoy tocando el piano para una cantidad de gente que, de alguna manera, con los tragos viene a olvidar sus penas, que es lo que dice él. Pero ahí empieza una alegría y empieza la música. Y la música empieza a tomar un lugar que le ocupó toda la vida y lo llevó por todo el mundo.

un clásico con todas las letras, un clásico simple, pero un clásico de un hombre que en sí mismo es un clásico en la música norteamericana. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué un clásico está en el margen sonoro? Sí. Porque esta historia rescata precisamente el lugar en el cual Billy Joel todavía era, estaba en el margen, en el peor de los márgenes. En el peor, ¿no? Y aparte creo que en el margen de su, él mismo, sí, sí, que sí, se marginó como diciendo, vos, yo no. Yo porque, me voy, ya no puedo hacer nada. A ver, intenté estudiar, fracasé. ¿Y? Intenté tocar música, no funcionó. Me voy, ¿saben qué? Y un detalle que no conté, porque la historia era más larga, el cual intentó grabar, le hicieron toda una traición del contrato ese primero. Y el tipo se calentó tanto que se fue de Nueva York y les quería hacer un juicio a esa discográfica y no tenía plata para los abogados. Sí, sí, claro. Estaba en una situación así. Una situación como diciendo, me traicionaron, todo, sí, ya sí. No tengo lugar acá. Sí, sí. Los márgenes a veces son márgenes solo mirados de ciertos lugares y después pueden convertirse en otra cosa muy diferente. Viste, ¿no? Que el Tao, hoy estás acá y muta. Exacto. Y muta. Yo me voy a ir ahora a Brasil. Brasil. A un Brasil, de, bueno, los años 50 y pico. Fuck, lindo. En particular a un grupo que en su momento le gustaba mucho a Mateo. Cuando Mateo comenzó a tocar, tenía un grupito. No, pero claro. Un grupito que se llamó Obando de Orfeo. Y básicamente en ese grupito en que tocaba el pandeiro... Se fue meses a Brasil, a tocar. Lo que tocaban, en su mayoría, era música de este grupo, Demonios de Agaroa. Ah, Demonios, oh, claro. Ah, ese era el grupo, que fue un grupo clásico. De los 50 y pico, ¿no? De los 50 y pico, sí, 58 sí. Va a ser el tema que... Fíjate que la voz oficialmente ya no existía. Ellos empezaron en el 43. Empezaron en como un grupo que se llamó Grupo do Luar, que ganó un concurso en la radio. Y el que los presentaba siempre decía, este endemoniado grupo, ¿no? Lo llamaba así. Y hicieron un concurso después que ganaron para cambiarle el nombre. El concurso significaba tocar todas las semanas en la radio y tener que componer un temita todas las semanas para ir tocando en la radio. Ah, mirá. Ahí parece que un oyente propuso este nombre que fue Demonios de Agaroa. Y quedó. Y quedó. Y quedó. Y quedó hasta hoy. Hasta ¿no? De hecho, creo que está en el libro de los récords como uno de los... de los grupos más longevos, sí, sí. Porque hasta hoy vienen tocando, claro, ya no son los mismos, son los hijos, los nietos, pero se sigue manteniendo, sí, el nombre. Pasa, ¿no? Mucho con todas las bandas de viste que pasa, por ejemplo, en el mundo del norte, Creedence aún existe. Eso mismo, y bueno, ¿no? Es como de esas, yo recuerdo Menudo en su momento, por supuesto, que fue, bueno, un intento de esos con jóvenes en Latinoamérica, donde de ahí salieron varios cantantes de la música melódica, pero tuvo muchas formaciones, obviamente. Por supuesto, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno. Bajo el mismo nombre. Bajo el mismo nombre. Y bueno, este grupo que era el que en sus repertorios iniciales de adolescente tocaba Mateo. En el 58 va a grabar un tema que se llama Malvina, que es el que vamos a escuchar. Malvina. Bueno, mirá qué nombre, que no parece sonar a algo del Brasil. Porque el nombre no es muy habitual en Brasil, pero quizás por eso mismo también el tema en su momento destacó, pero y además el influencia, estilo. Influencia que Mateo fue como muy decíamos, fuerte. Y se fue meses a tocar a Brasil. Y de hecho, cuando escuchemos solo la introducción, uno va a tener como más referencias todavía. Más referencias todavía. Bueno, entonces ahora Malvina y Demonios de Agaroa. De Agaroa. Laia. Yeah. Deus que nós estamos juntos. E daqui você não sai. Minha vida, sem você não vai. Minha vida, sem você não vai. Marvila, você não vai me abandonar. Não pode. Sem você, como é que eu vou ficar? Marvila, você não vai me abandonar. Não pode. Sem você, como é que eu vou ficar? Tá fazendo mais de 10 anos que nós estamos juntos. E daqui você. Ahora comentado, ¿no? El samba y esa cuestión bien callejera, pero traída a lo acústico, así, a un reciente, podés estar todo el día escuchándolo. Todo el ¿no? día. Y esa mezcla de que la letra es más como melódica, pero sí. tiene atrás ese sonido casi carnavalesco que uno asocia a eso. Sí, sí, sí. Pero ese es impresionante, ¿no? No, y como anillo al dedo, hablamos de el Mateo que nosotros, que bueno, que estaba atento con todas las antenas a la India, a bueno, a la Inglaterra, esto, lo otro, también, y en mucho, Sí, sí, sí. Vos sí, decías sí. ahora toda la onomatopeya esa del layal, la lay, un ley. Exacto, jugar con eso. Ellos, esa marca del layal es como la marca de ellos, porque la van a usar en lo montones usan, de canciones. Claro, claro. Pero es ese juego de, bueno, en vez de la la, empezar a jugar con otro tipo de sí, sonido, sí. más musical, que vaya más con lo que se pretende hacer. Y bueno. Muy africano también. Sí, sí. Porque, digo, vos en otras vertientes de música. Vamos en próximos programas. Ahora me estaba haciendo acordando de Papa Wemba, que tiene ahí Papa y todo sí, ese sí, juego sí, sí. solo con algunas sílabas. Solo con algunas sílabas. Sí, sí. Que la, hecho, la tradición europea hecho, también bueno, lo tiene, ¿no? Hay toda una corriente de jazz que es el scat. Que es claro. el canto de sonidos. De sonidos no hay claro. canción. Sí, sí, no hay, no hay sí, no, sí, este, un poema, ojo, una narración. Si yo no me equivoco, Aretha Franklin era una Aretha de las Franklin. Más geniales sí. en este, cantando esto. ¿Qué era lo que hacían? Un músico comenzaba a tocar una base y ella sobre eso se movía muchas veces improvisadamente, solo haciendo sonidos diversos. Y bueno, y toda la vertiente, decías Mateo, un Rubén Rada, ¿cuánto de esa también esa africanidad tiene? Juego. Todo. Juego, claro. juego. Y bueno, y nuestro juego por hoy pasa por hoy. A otro tablero, a otro mapa. Que irá. Por hoy queda en estado latente hasta el próximo. Tenemos el voucher para el próximo viaje. Exactamente. Pero muy contento con el programa de hoy, iniciando ahí ciclos que digo que de alguna manera para nosotros son esto que es un podcast, pero también en algunos momentos hacer algunos programas de que los hacemos en vivo en Radio Uruguay Online, a quienes le enviamos un saludo. Hemos hecho algunos, en ese caso específicamente a las versiones de temas. Nos gustó tomar ese rumbo diciendo, cuando lo hacemos en vivo hacemos específicamente ese tema, que nos gusta mucho. Que nos gusta mucho, ver cómo se han recuperado cosas de otros lados, con estas cosas, como bueno, hoy teníamos esas recuperaciones de las tradiciones de otros lados, pero a veces es sobre el mismo tema. Sobre el mismo, ¿no? tema. Está. Pero bueno. Está, y comunicado siempre por flojistoproducciones@gmail.com. Exactamente, y además está el Facebook de Margen Sonoro, el que Facebook pueden visitar, del Margen, donde sí. publicamos no solo los links de todos los programas, sino que suscríbanse ahí semana a semana y van a recibir... encontrar materiales diversos que vamos subiendo, fotos, sí, fotos, videos. Cosas diversas que vamos subiendo de acuerdo a los programas y los contenidos de los programas. Sí, no solo los programas, sino a veces información que en el programa no entran, porque por ejemplo es una imagen. Es una imagen. O es un video. O algún otro detalle que a veces no da para ponerlo acá. Alguna entrevista en algún momento puede ser, digo, y está todos materiales que a nosotros nos encantan. Y bueno, y felizmente cada día a más oyentes, amigas y amigos, les está ahí. Bueno, y tenemos ese ida y vuelta. Así que con ese ida y vuelta seguimos. Y estamos ya preparando algunos viajes más para este 2022 que ya nos vamos a ir enterando. Ya vendrán noticias seguramente. Por ahora, nada, despedirnos y nada, seguir buscando cosas para la próxima, así que les prometemos más sorpresas, más recuerdos, más asombros y de todo mezclado. De todo mezclado. Bueno, un abrazo grande y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.